estamos hablando de una etapa con mucho fondo. Bueno, ahí tenemos al señor, recordemos a Richard Carapaz, que corre para el potente conjunto Ineos. También tenemos a Rigoberto Urán, tenemos a Nairo Quintana y hasta Miguel Ángel López. Yo pienso que a pesar de que Miguel Ángel López en la primera semana ha perdido más de 5 minutos en la clasificación general, todavía tiene posibilidades, porque es un corredor arriesgado. De esos que de pronto ya no salen, es un corredor capaz de atacar en cualquier momento, desde lejos. No es muy técnico, pero esas cosas tienen su emoción. Sí, esas decisiones un poco alocadas también sirven para ponerle espectáculo a un Tour de Francia que no escapa al tecnicismo en el que ha incurrido el ciclismo mundial. Por un lado está bien, pero por otra parte se torna muy previsible muchas veces y esto merma el espectáculo. Pero si tenemos a un Superman allí que es capaz de atacar en cualquier momento y sabe que lo tiene que hacer porque ha perdido tiempo, valga la redundancia, antes de tiempo, porque ni él ni yo, como muchos, no contábamos que a esta altura del Tour ya tuviera a Superman más de 5 minutos perdidos en la clasificación general. Lo bueno cuando pasan estas cosas a principio de la carrera es que se tiene tiempo para recuperar. Hay tiempo para planear otras cosas. Bueno, de esta manera llegamos entonces a las 9 de la mañana. Feliz día, feliz viernes. Están escuchando El Café Mañanero. Recuerden que nos pueden seguir además del FM en el 107.9 en Valencia y el área metropolitana. También estamos en Alcoy en el 105.3 y en internet a través de latinosfm.es. Bueno, por aquí me cuentan que estamos en iTunes. Pueden compartir la señal. Muchas gracias. Esto es Actualidad y Entretenimiento. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, este 12 de julio, gran inauguración de Shopping Center Valencia, en pleno corazón de la ciudad. Sí, Shopping Center Valencia, cada vez más cerca de todos, ahora en la zona de Ruzafa. Por cada 20 euros en tu compra, participas en el sorteo diario de un patinete y un iPad. No te lo puedes perder, en la calle Admirante Cadarzo 24. Te esperamos, Shopping Center, lo tiene todo. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especial para ti. Emigrar a otro país es un reto para cualquier persona. Abogada Carolina Pérez, trámites de extranjería, expertos en migraciones, déjanos hacerlo por ti. Requisitos legales, asesoría laboral, trámites ante la DGT. Llevar a cabo estas diligencias pueden resultar muy complicadas y estresantes. Te recomendamos que busques un buen experto. Te atenderemos de forma rápida y con total confidencialidad. Abogada Carolina Pérez, Avenida Pío 12, Escalera 5, primer piso, puerta 1. Teléfono 633-845-052.

ratito lo tendremos al mismísimo Egidio Cuadrado, hablándonos de, por ejemplo, cómo lograron este éxito, La Gota Fría. Hasta hace dos días me duraba todo lo que yo hacía. ¿Qué tal, amigos? Les habla su compadre Egidio Cuadrado, rey vallenato y acordeonista de Carlos Vives y La Provincia. Los estoy invitando para que estén pendientes de la entrevista que estaré haciendo con mi compadre Jorge Rivera, desde España para el mundo. Quedan todos cordialmente invitados. Se lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero, por Latinos FM. Escuchen efectivamente el Café Mañanero, momento para las tendencias en las redes sociales. A ver qué nos trae Carlos Angulo por aquí. ¿Qué nos dice Carlos Angulo de lo que se está hablando en las principales redes sociales? Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de J Balvin, quien sorprendió a sus seguidores luego de haber publicado un nuevo tema de colaboración con Skrillex, con el reconocido DJ y VJ de Dubstep, quien no sonaba en la palestra desde hace ya casi 5 años. Entre otro de las tendencias tenemos el nombre de Lionel Messi, ya que el contrato de Messi con el Barcelona finalmente terminó el pasado 30 de julio y a partir del día de ayer el futbolista es libre de negociar con el equipo que quiera. Hace 15 años que Messi no era de agenda libre para poder negociar su futuro en el fútbol en el equipo que sea de su preferencia. Entre otro de los titulares, lo más comentado, tenemos RTV, ya que el Tribunal Constitucional declara nulo el nombramiento de Rosa María Mateo en Radio Televisión Española, un nombramiento ilegal como directora, suponiendo que ahora la responsable, ya que el tribunal establece que vulneró el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación, por lo que será destituida. Entre otro de las tendencias nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes a Todos, el hashtag Feliz Finde, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de Pau Rubio, Pau Paulino, está siendo comentado luego de que Pau Paulino se hiciera viral por un nuevo video en las redes sociales en el que se establece un nuevo tema llamado La Rumba, en el que los usuarios están comentando acerca de este nuevo video que ha puesto el usuario en su cuenta personal de Twitter. Yeah, no. Se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo esta está... es la canción que es tendencia en estos momentos en las redes sociales, J Balvin, Skrillex, Indagueto. Apenas se lleva 6 horas en el mercado y ya tiene 1,059,638 visualizaciones. Una de las tendencias en videos. Apunta como un éxito de este verano. La verdad es que tiene mucha adrenalina. Se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es... Siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. Tenemos a Jay Balvin. Regresa con todo. Papá Jay Balvin. A propósito, esta semana ha sido noticia, ¿no? Porque ha sido padre. Enhorabuena, Jay Balvin. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero. Tema de conversación. Hombre, aquí en España, lógicamente, seguimos pendientes del tema de Rosa María Mateo. En Radio Televisión Española. La ilegalidad de su nombramiento. Y por los lados de Colombia, ayer una decisión judicial anulaba la curul de la senadora Ángela María Robledo, que pertenece al Partido Verde, el partido de izquierda. Ángela María Robledo. Y bueno, ayer la verdad es que se comentó muchísimo, especialmente en la política colombiana, esta decisión, porque el ambiente no está... hay mucha crispación en Colombia con esto de las protestas que esta semana a propósito reaparecieron, ¿no? Se recrudecieron. Y a propósito también se comentó en el día de ayer... una ley que está buscando implementar el gobierno del presidente Duque, la ley antivandalismo, que para muchos estaría inspirada, oigan bien, en la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana que implementó aquí en España en 2015 el Partido Popular. Con esta norma, recordemos, con esta ley en la mano, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha impedido manifestaciones en el último año. Colombia carece de esa norma porque se interpreta con las leyes actuales de Colombia que el derecho a la manifestación implica estas protestas, los bloqueos, en fin, y hasta el vandalismo. Hay una complejidad a la hora de interpretar el derecho a la manifestación y eso explica por qué muchas veces el gobierno tiene dificultades para contrarrestar lo que se está viendo en Colombia, lo que está ocurriendo en el país. Es difícil. Y ahora lo que pretenden del presidente Duque es sacar adelante una ley antivandalismo que separe totalmente, que separe claramente el vandalismo de la protesta. Es decir, que la protesta ciudadana no incluya vandalismo o la violencia. Esto lógicamente también ha traído muchísima polémica desde los sectores políticos hasta los juristas. Ya saben que todo lo que tiene que ver con la política genera polémica porque si uno dice blanco, el otro dice negro. Y así sucesivamente. Tenemos ya las 9 de la mañana, 21 minutos. Están escuchando el Café Mañanero. Vamos con otro apartado muy interesante de nuestro programa. Estamos hablando del entretenimiento. Viene Ransel Lavata. Más adelante estaremos también con el personaje del día. Escuchen el Café Mañanero a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Allí vamos a encontrar buena gastronomía colombiana, empezando por una... gran variedad de arepas, arepas al gusto. Dispone también de una terraza y un comedor. Una gran atención. Menú diario, platos típicos de Colombia. Don Arepo, Metro Patrais. No lo olvides, Escultor Vicente Rodilla, número 8, aquí en Valencia. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Bueno, viene por aquí Rance Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Estamos hablando del entretenimiento en nuestro programa. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz viernes, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, señores. Anitta, la exitosa cantante y compositora brasileña que se encuentra en este momento en Cap Cana, reveló que ha estado involucrada en relaciones poliamorosas y que la experiencia fue increíble y perfecta. ¿Qué es esto, poliamor? Estar con mucha gente. Ya lo hice, fue increíble, es perfecto, wow, respondió la cantante en una entrevista durante su presencia previo a la gala de entrega de los premios IT. Anitta reveló que salía con dos hombres en España, toma ya, uno de un lado y otro de otro. Todo fue increíble, expresó. Las mujeres no tienen que tener miedo, uno necesita ser de una manera o de otra. Que no tengan miedo de ser como quieren ser, expresó la popstar brasileña. Bueno, ahí está, Jorge, sigamos el ejemplo de Anitta. No se cierra las puertas al amor ni a las relaciones. Bueno, que venga todo el que tenga que venir. Ya pasando a otro, digamos, a otro estado de ánimo, pasamos del poliamor a lamentar lo sucedido con Britney Spears. Sí, seguimos hablando y dándole seguimiento al caso de Britney Spears, ya que se dio a conocer que perdió la batalla contra su padre para controlar su fortuna. Lamentablemente, un juez de la Corte Superior de Los Ángeles ha denegado una petición para destituir al padre de la princesa del pop como tutor del patrimonio de la famosa cantante estadounidense, informaron ayer jueves medios locales. La decisión judicial se ha conocido apenas una semana después de que se produjera la vista de la petición formulada por la misma Britney Spears, cuya fortuna está calculada en unos 60 millones de dólares, todo lo cuarto del mundo, como se dice en República Dominicana. Atentos. El fallo estima que el patrimonio de la estrella del pop debe seguir siendo controlado y conservado en parte por su padre James Spears. Me he quedado sin palabras, lamentablemente esta pesadilla continúa, pero bueno, conservamos todavía las esperanzas de que algún día Britney Spears vuelva a tomar las riendas de su fortuna, de su vida y sobre todo de su carrera, para darle cariño a todos los fans que la quieren y le muestran su apoyo, sobre todo en esta situación tan lamentable que está atravesando. Este segmento ha llegado a ustedes gracias al Barbo Now. Sí, señor, en la calle 9 de octubre, 23 bajo, en Mazanas. Allí te espera Paula con sus menús tropicales, gastronomía latinoamericana y mediterránea. Recuerden que Barbo Now se encuentra en Mazanaza y te espera con el sabor de lo bueno. El Chamo Barbershop se encuentra en la avenida de María Ros número 2 y te espera con todos los estilos. Allí el Chamo Andrés y su equipo de profesionales te esperan a pocos pasos de la parada de metro Burjasot Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop también en las redes sociales como arroba el Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Y si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu, el salón, el centro de belleza integral con sus tres sucursales en Benicalap, Valencia, Y también en Torre Fiel, calle Pedro Cabanes, número 5. Allí te espera Vicky, para la que mando siempre un beso enorme. Te espera con un servicio personalizado y un amplio catálogo de servicios de estética, manicura, pedicura, limpieza facial, dermabrasión, hidratación y cuidado del pelo ahora que se acerca la época más caliente del año. Recuerden, Mathieu está también en las redes sociales como Mathieu Oficial Valencia. Señores, el entretenimiento continúa todo el fin de semana en nuestra cuenta de Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera. Yo me despido, les deseo un feliz fin de semana y desde las Cortes Valencianas les mando mucho, mucho, mucho, mucho amor. Sean felices. Gracias a Rance Lavata. El Café Mañanero a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reido de Valencia, número 73. Es un sitio donde vamos a disfrutar de una amplia carta. Donde vamos a encontrar platos típicos de Colombia, ensaladas de frutas. Tropicalísima, el placer de la fruta. No lo olvides, avenida Reino de Valencia, número 73, aquí en Valencia. Saludo muy especial a todas las personas que visitan la capital del Turia y que tienen también en sus planes esta ciudad para disfrutar de las vacaciones en este verano. Bienvenidos y que sepan precisamente que Tropicalísima les espera con el placer de la fruta. Sí, ricas ensaladas de frutas. Es importante también anotar que ofrece jugos de frutas tropicales. Tropicalísima. Ah, bueno, menú diario. Menú diario. Estos días vamos a tener por aquí a Geraldine, que nos va a estar hablando acerca de la carta, de la oferta de Tropicalísima durante este verano. Dispone también de una magnífica terraza. ¡Qué bien, Tropicalísima! El placer de la fruta. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Oh, Latino FM, ya llegó el verano, gózatelo ahora. Latino FM, tu emisora. Ya, ya. Oh, Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. A esta hora, Carlos Angulo nos trae el personaje del día en el Café Mañanero. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Elon Musk, ya que el multimillonario sudafricano se trata una nueva vez acerca del subidón que ha tenido una nueva criptomoneda que nació como una broma y cuyo valor se disparó en 24 horas debido a un nuevo tweet del dueño de Tesla y SpaceX. Elon Musk lo hace de nuevo, la nueva criptomoneda que ha subido un 200%, si bien Dogecoin y el token ERC-20 Shiba Inu habían sorprendido a los inversores con unas ganancias extraordinarias, el proyecto llamado ahora Baby Doge ha aumentado un 228% durante las últimas 24 horas, luego de que el CEO de Tesla, Elon Musk, tuiteara acerca de este criptoactivo, justo después de que se creía que habían demasiadas criptomonedas y memes de perros que habían inundado ya el mercado. Sale una nueva moneda canina, este nuevo token llamado Baby Doge se ha vuelto un furor total en los últimos días. Y luego de que Elon Musk pusiera un tweet en el que repitiera Baby Doge do do do do do do, haciendo referencia a la cómica canción de Baby Shark, por supuesto que el tweet se ha hecho completamente viral y ha aumentado un total de 716% en las últimas 24 horas, haciendo que esta nueva criptomoneda, que naciese a partir de un anterior boom de los memes de animales, se convirtiera en una de las más valoradas en las últimas semanas. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con toda la información deportiva. Tenemos por un lado la Eurocopa. Juega la selección española este viernes. Y al otro lado del Atlántico tenemos en acción la Copa América de fútbol. Pero además tenemos el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos. Hay mucho para compartirles aquí en el Café Mañanero. Ya regresamos. A conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM.

sé cómo explicar lo que estoy sintiendo. Terminamos dañando la relación. Yo me dejé llevar por la tentación. Fue mi error no decírtelo en el momento. Tú encerrada y yo seguía bebiendo. Nos hizo falta la comunicación. Soy sincero, siento que esto se acabó. Oh. La vida por mí. ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya ese daño? Si ella da la vida por mí. Por mí, ella da la vida. Bueno, estamos escuchando a Manuel Guriso con Maluma. Amor en coma se titula la canción. Es lo mejor de la música urbana que también hace parte de la programación de Latinos FM y en particular de este espacio, el Café Mañanero. Papi Juancho. Donde quiera que te encuentres, muchas gracias por seguirnos. Aquí está. Además de la actualidad, en lo que tiene que ver con el apartado político, económico, también la actualidad en los deportes. Ya escucharon la música. Vamos ahora entonces con la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos nuestro espacio dedicado exclusivamente a los deportes a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Pues allí vamos a encontrar deliciosa gastronomía mediterránea, empezando por los arroces, especialistas en arroces mediterráneos. Además, carnes a la brasa. Pero es el sitio donde también podemos celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, grados, todo lo que tengas que celebrar. Y además te preparan el menú. El menú es a tu gusto. Brasas y Calderos. No lo olvides. Alfawir número 7. Aquí en Valencia. Bueno, también debo decirlo que todos los días tiene menú y que dispone de una carta bastante extensa con toda la gastronomía mediterránea. Vamos entonces con el contenido de Latino Deportes correspondiente a este viernes. En portada, sin duda alguna, la Eurocopa. Juega la selección española de fútbol. Se juega su pase a la semifinal ante Suiza. Un equipo ya conocido, capaz de sorprender. Sorprender nada más y nada menos que al campeón del mundo. A Francia la dejó en el camino. Pero bueno, aquí está la selección española que ha ido de menos a más recuperando la confianza sobre este particular. Precisamente vamos a escuchar a Luis Enrique. Vamos antes a Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles de la jornada de Eurocopa. Y bueno, Jorge, llegó la hora de la gran verdad en la Eurocopa. Y es que precisamente hoy, a las 6 de la tarde, la selección española tiene un grandísimo compromiso ante la dura Suiza. Y que quizá de este partido puede salir una de las grandes favoritas para llevarse esta copa. 6 de la tarde, pero a las 9 de la noche tenemos el tremendo clásico entre la selección belga y la italiana, dos superfavoritas de esta Eurocopa, 9 de la noche. Y para mañana a las 6, la República Checa y Dinamarca, los dos equipos revelación de este torneo, se enfrentan para saber cuál de ellos también se va para la semifinal. Y a las 9 de la noche, mañana mismo, Ucrania se enfrenta a la poderosa Inglaterra. ¿Cuál de estos equipos estarán en la semifinal y quizá en la gran final de esta Eurocopa? Vamos a escuchar a Luis Enrique, el entrenador de la selección española, a propósito de este equipo que ha venido de menos a más. Le preguntaban en rueda de prensa si ahora que la selección entusiasma, golea, gana, remonta, las críticas habrán desaparecido y aquellos que cuestionaban el planteamiento del entrenador o a los mismísimos jugadores, empezando por Morata, bueno, se subirán al barco. Hola, buenas tardes. Pues no lo sé. Eso quizás se lo tienes que preguntar a ellos. No lo sé, la verdad. Fernando Burgos, Onda Cero. Bueno, ¿y seguían con la rueda de prensa? Una importancia. Y la suerte que tenemos, o la desgracia, ya se verá, es que las dos selecciones nos conocemos muy bien porque hemos competido recientemente en la Nations League. Va a ser un rival muy complicado, seguramente para el espectador, sin demasiados jugadores suizos con un gran nombre, pero como bloque son un bloque de los mejores, sin ninguna duda, de la Eurocopa, a nuestro nivel, sin ninguna duda, por cómo presionan, por cómo atacan, y va a ser muy complicado. Un partido que se torna complicado, dice el entrenador Luis Enrique. Vamos con las posibles formaciones. España estaría formando con Unai Simón en la portería. Más adelante, Azpilicueta, Pau Torres, Laporta, Jordi Alba. O pueda que juegue Gallá. Yo pienso que el valenciano lo ha venido haciendo bien, pero está ahí la duda, ¿sí? Jordi Alba o Gallá. Jordi Alba, recordemos que terminó jugando el compromiso anterior ante Croacia. Y sigue la formación: Sergio Busquets, Coque, Pedri, Ferran Torres, Álvaro Morata y Pablo Sarabia. Así estaría formando entonces la selección española para este compromiso ante los suizos. Suiza, por su parte, estaría formando con Sommer, El Bedi, Manuel, Ricardo Rodríguez, Whitmer, Freuler, Zakaria, Steven Zuber, Shaqiri, Embolo y Seferovic, el buen delantero. Bueno, tiene gente importante, ¿eh? Es muy importante. Además, también el banquillo dispone de recursos interesantes, esta selección suiza, que repito, viene de dejar en el camino a la actual campeona del mundo. Sí, la actual campeona del mundo, Francia, con esa potente nómina que tiene. Y eso que le metió 3 goles. Pero también los suizos tienen lo suyo. Es una selección capaz de sorprender. Partido 6 de la tarde. Recuerden que lo pueden seguir por Tele5. Está transmitiendo estos compromisos de la Eurocopa. Buen fútbol, suerte para la selección española. Se juega su pase a la semifinal del torneo, que recordemos ganó en 2008 y 2012, y en el intermedio tuvo el Mundial de Sudáfrica. No, sin duda alguna, la época dorada de la selección española. Busca volver precisamente, y este grupo no es tan fuerte, no tiene nombres tan fuertes como en aquel entonces, pero la verdad es que es capaz de sorprender. ¿Qué tanto puede dar esta selección española? Bueno, lo sabremos precisamente hoy. Hoy primero tendrá que superar a esta difícil Suiza. Adolfo Jiménez del Río, continuamos con más información deportiva. A propósito de la selección francesa, se está hablando mucho de Kylian Mbappé. Adolfo. Y si Sergio Ramos ya prácticamente tiene decidido que se va para el Paris Saint-Germain, un jugador de este equipo, precisamente, ya ha decidido que no va a renovar su contrato. Y se trata nada menos que de Kylian Mbappé. y es que ayer en el equipo, según el rotativo, algunos miembros del equipo informaron de que el jugador no desea prolongar su vinculación con el PSG más allá de lo estipulado, es decir, hasta junio del 2022. Muy bien, Adolfo, el mercado de fichajes también, algo que decir a propósito de dos grandes figuras como Sergio Ramos, una de las novedades que tendrá la Liga Española de Fútbol de cara a la próxima temporada será la ausencia de Sergio Ramos. Entendiendo de que efectivamente se va para la Liga Francesa, le vamos a echar de menos después de muchas temporadas aquí en España. Recordemos que Sergio Ramos estuvo ya militando en el fútbol inglés, en la Premier League. Y bueno, su mejor momento sin duda alguna con el Real Madrid y la selección española. Bien, avanzamos. Adolfo, vamos inmediatamente a la Copa América de fútbol. Y si la Eurocopa entró en la recta final también, la Copa América está en lo mismo, porque también tenemos hoy a las 11 de la noche el arranque de los cuartos de final con un señor partidazo entre Perú y Paraguay. Y es que recordemos que estos 8 equipos que han llegado a los cuartos de final han luchado contra todo para poder estar ahí. Quizá hay uno, el gran favorito de llevarse esta Copa América, que no lo ha tenido muy complicado, y se trata nada menos de Brasil, que juega a las 2 de la madrugada de hoy frente a Chile. Y Uruguay se enfrentará a Colombia el domingo a las 12 de la noche, y a las 3 de la madrugada del domingo Argentina se enfrentará a Ecuador por estos cuartos de final. ¿Cuál es el pronóstico del Café Mañanero para que sea un campeón ya visto de la Copa América? ¿Será Brasil? Yo creo que indudablemente es el super favorito de esta Copa América. Bueno, Adolfo Jiménez del Río lo pregunta y se lo responde a sí mismo, ¿no? ¡Ay, Adolfo! Hombre, para muchos la Copa América empieza ahora. La primera fase, la de grupos, la verdad es que se permitía ciertos errores. De hecho, algunos equipos que empezaron tan mal, como es el caso de Ecuador y Colombia, a pesar de que perdió 2 partidos. Perú, a pesar de haber perdido por goleada ante Brasil. Están ahí. Están ahí. Pero ahora el que pierda se va para casa inmediatamente. De manera que empieza lo serio en la Copa América. Cuartos de final. Y empieza con el compromiso entre Paraguay y Perú. Que en el anticipo de Latino Deportes, Adolfo dijo Uruguay-Perú. No, es Paraguay-Perú. Ahora sí que lo dijo bien. Porque ya precisamente por acá me habían dicho algo nuestra gente en las redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que están atentas al Café Mañanero y en particular a este espacio Latino Deportes. Bueno, compromiso de hoy abriendo los cuartos de final de la Copa América. Paraguay-Perú. Paraguay-Perú. Ya le vamos a entregar posiblemente la formación, las posibles formaciones. Antes, escuchemos mucha atención. Entra ahora. Escuchemos mucha atención al entrenador de Perú, el argentino Ricardo Gareca. Después de nosotros jugamos muy seguidos, fuimos la selección que más partidos seguidos en menos tiempo jugamos, y había que reaccionar rápidamente, bueno, y tuvimos una gran reacción. Kevin Pacheco, RPP Noticias. Profesor Gareca, uno de sus objetivos antes de la Copa América era observar jugadores que no habían tenido tanta oportunidad en la selección tras clasificar a cuartos de final. ¿Todavía sigue considerando lo mismo o al disputar una instancia de definición ya no se contempla el probar nuevas opciones? No, o sea, esto es hasta donde lleguemos en la Copa América, ese es el objetivo más importante, tratar de observar los muchachos, aquellos muchachos que consideramos que necesitan tener una continuidad y aquellos muchachos que consideramos para el partido que se nos presenta, dársela. Entonces, hasta donde nosotros lleguemos en la Copa América, la intención es esa y va a seguir siendo esa. Ildeo García, Sporchi Goyano. Desde que se hizo cargo de la selección nacional, Perú viene logrando buenos resultados en la Copa América. Mañana ante Paraguay, ¿cómo debe ser la postura del equipo para seguir manteniendo este escrito positivo en la competición? Es un partido muy intenso, ¿no? Con la selección paraguaya siempre han sido compromisos muy cerrados, difíciles, muy disputados. Estamos trabajando, los muchachos están trabajando para saber que se va a presentar esa situación. Yo esencialmente lo que buscamos es que, más allá de la importancia de la selección que vayamos a enfrentar, es tratar de consolidar partido tras partido algo que ya tenemos adquirido, pero que siempre hay que ponerlo en prueba cada partido, ¿no? Entonces, una manera de jugar, una manera de sentir, y yo creo que eso es lo más importante para la selección. Así que bueno, estamos preparando precisamente para este partido, nos estamos preparando. Nos estamos preparando, dice Ricardo Gareca, entrenador de la selección de Perú. Recordemos que ya Gareca fue al Mundial de Rusia. Llevó a Perú después de décadas sin asistir a una cita mundialista. Y la verdad es que se ha ganado el cariño de los peruanos. Con justa razón está ahí Ricardo Gareca. Muchas veces ha sonado que podría cambiar. Ha sonado para dirigir a México, para dirigir a Colombia. Pero yo creo que está muy bien allí en Perú. No sé si se habrá planteado en algún momento Ricardo Gareca salir del conjunto Inca, una selección que él ha venido construyendo. Bueno, gran partido, 11 de la noche, hora española, para quienes le quieran seguir. Hay personas que me preguntan, bueno, ¿dónde podemos ver los partidos de la Copa América? Es increíble, increíble que ningún canal esté transmitiendo los partidos de la Copa América. Hay que recurrir de pronto a los a internet, piratear señales, en fin, para poder seguir los compromisos. Bueno, atención a las formaciones, las posibles formaciones del primer partido de las semifinal, no, de los cuartos de final de la Copa América. Perú estaría formando con Pedro Gallese en la portería. Y a continuación, Corso, Araujo, Callens y Miguel Trauco. Sí. Renato Tapia, Yosimar Yotún, buen jugador Yotún, Carrillo, Peña, Cristian Cueva, La Padula. Estaría como centro delantero, La Padula, el buen jugador de La Padula. Entre tanto, el seleccionado de Paraguay contaría con Anthony Silva en la portería. En la zona defensiva, Alberto Espinola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor Martínez, Santiago Arzamendia, Matías Villasín. En el medio campo, Ángel Cardoso, Óscar Romero. Ya en la zona delantera estaría jugando con dos delanteros, Brian Zamudio y Carlos González. Estaría González o Alejandro Romero Gamarra. Recordemos que en el banquillo del conjunto paraguayo está Eduardo Berizzo. Eduardo el Toto Berizzo, sí, que estuvo por acá en Europa dirigiendo. Bueno, el compromiso, repito, a las 11 de la noche, hora española. Y se va a jugar en el Olímpico Pedro Ludovico de la ciudad de Goianía. Estará impartiendo justicia el árbitro Esteban Ostojic de Uruguay. De todas maneras, les recomiendo buscar la señal de DirecTV Sports. Es un canal internacional que está llevándolas en, bueno, debo decirlo, sí, acá en Europa también, DirecTV Sports, la señal de la Copa América. Bueno, tenemos otro compromiso interesante que es el de Brasil-Chile. Vaya partidazo el que tenemos, Brasil-Chile. Un partido con pronóstico reservado. Sí, porque a pesar de que Chile se ha mostrado con muchas dudas, con muchos altibajos, y Brasil todo lo contrario, es una selección que apenas se dio un empate ante Ecuador en la fase de grupo, ganó el resto de compromisos y en su mayoría por goleada. A estas instancias da la sensación de que las selecciones se reformatean y empieza de nuevo todo. Sabe que tienen las mismas posibilidades y en el fútbol suramericano hay mucha igualdad. Cualquiera te puede sorprender. De manera que Brasil no se puede fiar del comienzo tibio que ha tenido Chile en esta Copa América. Vamos con las posibles formaciones de hoy, posibles formaciones, repito, en el compromiso entre Chile y Brasil. También partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa América. Y es un cemento que le estamos entregando a nombre de CAS Latino Abad. CAS Latino Abad, recuerden, en la Avenida La Plata, número 107. Productos latinoamericanos importados. También vamos a encontrar productos nacionales. Sí, productos nacionales. CAS Latino Abad. Bueno, vamos con las posibles formaciones, efectivamente, de Chile y Brasil. Atención, Chile estaría formando con Claudio Bravo, Mauricio Isla, Garay Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena, Eric Pulgar, Arturo Vidal, el Rey Arturo, sí, Charles Aránguiz, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, un viejo conocido por aquí por Valencia, estuvo en el Valencia, y Ben Brereton. Recordemos que en el banquillo del conjunto chileno está Martín Lasarte. Martín Lasarte. Y vamos a ver si tenemos por aquí también la formación del equipo. La formación del equipo brasileño. Viene haciendo una muy buena campaña. Ederson en la portería, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Lodi, Alexandro, Casemiro, Fred, Everton, Ribeiro, Lucas Paquetá, Roberto Firmino, Gabriel Jesús, Neymar y Richarlison, el del Tottenham. Neymar que no necesita presentación. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, dejamos la Copa América. Bueno, recuerden, 2 de la madrugada, hora española, Brasil-Chile. Dejamos la Copa América y vamos rápidamente con el Tour de Francia. Se corrió la sexta etapa en el día de ayer. Apareció un Cavendish, Mark Cavendish. Impresionante, llevándose su segunda etapa del Tour. Vamos con los detalles de la jornada y también la etapa número 7 que se corre hoy, que supone la aparición de la montaña. En el Tour de Francia, algunos vienen con el objetivo de llevárselo, como es la idea de Tadej Pogačar, Primoz Roglič, Julian Alaphilippe, el mismo Richard Carapaz o Rigoberto Urán. Pero hay otros que realmente vienen a ganar etapas. Y uno de esos es Mark Cavendish, que en el día de ayer se ha llevado el segundo triunfo en este Tour de Francia y está a 2 del récord mundial de Eddy Merckx. ¿Lo logrará Mark Cavendish en este Tour de Francia? Tiene muchas opciones porque todavía faltan muchas etapas llanas y que terminan en los poderosos sprint. Sprint para el que está hecho Mark Cavendish, en donde ayer demostró la fuerza que tiene, la potencia en sus piernas y que no siente temor de enfrentarse a los más grandes de este Tour de Francia en lo que se respecta al sprint. Por lo pronto, la tabla de clasificación de general se mantiene intacta. Primero, Mathieu van der Poel, seguido de Tadej Pogačar. Tercero, Wout van Aert. Cuarto, Julian Alaphilippe. Quinto, Alexei Lutsenko. Sexto, Pierre Latour. Y en la séptima posición ya encontramos al colombiano Rigoberto Urán, que se encuentra a solo 1 minuto 29 segundos del líder, esperando la dura montaña. Una montaña que prácticamente la podrán visualizar a partir del día de hoy. Y ya las etapas duras entrarán el sábado y domingo. Pero continuemos con la clasificación, ya que en la octava posición está Jonas Vingegaard a 1.43, pero en la novena el ecuatoriano y también favorito de pelear este Tour de Francia, Richard Carapaz, a 1:44. Y cierra el top de los 10, Primoz Roglič a 1:48. Y la etapa de hoy, podemos decir que es bastante interesante, porque no solamente están visualizando los grandes Alpes, sino que será una prueba de fuego para los escaladores, ya que termina en unos saltos no muy grandes, pero que sí prometen para que comiencen a medir sus fuerzas, y ahí estará quizás el mismísimo Nairo Quintana. Bueno, oportunidad para los escaladores. Es la primera toma de contacto con la montaña. Tour de Francia. Latino Deportes, a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré está cumpliendo su sexto aniversario. Dispone de una terraza, un comedor amplio con capacidad para 140 personas. También comedor privado. Restaurante Yacaré. Zona Estadio Mestalla. Bien, Adolfo Jiménez del Río, vamos arrebatando la información deportiva con Wimbledon. Y bueno, Jorge, hoy no nos podemos perder a la 1:15 el partido que va a protagonizar la tenista colombiana María Camila Osorio Serrano en tercera ronda, porque se enfrenta nada menos que a la número 2 del mundo, Aryna Sabalenka. 1:15, y a las 2:30 la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se enfrenta a la turca Joe Bear. Y por la parte masculina tendremos en acción a Novak Djokovic, el número 1 del mundo y primer aspirante a llevarse este gran slam, que se enfrenta al estadounidense Dudla. Eso sí, en el día de ayer vimos una excelente presentación de Roger Federer, que venció al francés Gasquet de forma contundente, 7-6, 6-1, 6-4. Se ha recuperado realmente Roger Federer en sensaciones, en fortaleza física, para continuar haciendo estrellato en este Wimbledon. Y en la parte de dobles masculino, los colombianos y ya número 5 del mundo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, se enfrentarán al chino Juli y a Dupel, el francés, a las 12 del día. Estaremos atentos con María Camila Osorio. Yo pienso que ella ha ganado. Lo que ha hecho es bastante. Vamos a ver hasta dónde llega. 1:00 p.m. estaremos pendientes entonces de Wimbledon. Una figura del tenis mundial. No solamente de Colombia, sino del tenis mundial. María Camila Osorio, para que la tengan presente. Llegamos a la parte final. Bueno, Leo Messi, todavía no sabemos nada acerca de su futuro. Lo cierto es que ya es hombre libre. Se acabó su contrato con el Fútbol Club Barcelona, donde continuará su carrera deportiva Lionel Messi, en la Liga Española, en la Liga Francesa, en la Liga Italiana o la Premier League.